Hola Rodrigo, buenas tardes. Finalmente se logra la ansiada victoria, pero parece que al equipo le costó demasiado llegar al segundo gol. Sí, como siempre hay que valorar y ponderar el esfuerzo que hacen los muchachos. La verdad, que es muy bueno el esfuerzo que ellos hacen. Por ahí la necesidad que teníamos de ganar, porque el equipo pues viene jugando bien, viene generando situaciones de gol, donde desafortunadamente bueno, está faltando ese toque final. Después sí terminamos sufriendo a base de balones largos, regalamos faltas innecesarias. Lo mejor que tiene Mérida es su pelota parada, y nosotros exageramos en regalarles al final faltas. Pero bueno, afortunadamente siempre va a ser mejor corregir ganando que lo contrario, empatando o perdiendo. Compañero. Buenas noches, profe. Jesús Amigallés de Radio Universitaria. Y sí, ¿a qué se debe a que el equipo esté aguantando los 90 minutos pues un buen ritmo futbolístico? Es decir, la clave del fútbol fluido. Pues el equipo primero tiene un trabajo físico muy bueno. La verdad que el profe Pablo Pachulo ha trabajado bastante bien en la parte física. Y bueno, y pues después también tiene una carga de trabajo táctico estratégico. Los muchachos lo han asimilado bastante bien. Son jugadores que tienen muchas ambiciones, que tienen deseos, muchos con revanchas personales en el aspecto deportivo. Hemos logrado amalgamar un buen grupo, que nuestras ideas estén muy claras. Existe una comunicación muy clara, muy honesta, muy directa. O sea, yo no tengo ningún empacho en comunicar lo que yo siento como se me antoje, porque al final los chavos lo han entendido bastante bien. Y eso, cuando uno tiene gente así, que asimila bien las cosas, pues los resultados van a ir llegando poco a poco. Buenas noches, profesor Rayas, Rubén Zamora de TDN. ¿Qué es ilusionar este conjunto de alebrijes con el invicto, digo, ya con también ya de haber jugado en la Copa y ahora esos tres partidos de liga? Hola Rubén, pues al final es una responsabilidad más grande para nosotros, porque al final nosotros mismos nos vamos poniendo el listón alto y de ahí no podemos bajar. Si bien es cierto que en algunas ocasiones futbolísticamente no puedes andar, pero el esfuerzo, la entrega, la lucha, que es una parte que el equipo siempre va a mostrar, va a estar ahí. Y muchas veces también no jugando bien el equipo tiene opciones. Entonces esa es nuestra mística, ser un equipo deportivamente agresivo, que busque y respete siempre el balón, que busque jugar. Yo pienso, mi idea es que el buen jugar nos va a ir acercando poco a poco a conseguir más resultados, pero siempre con mucho compromiso, y mientras más resultados vayamos obteniendo, pues la responsabilidad va a ser más grande. Víctor Villanueva, ¿qué pasa, Víctor? Tranquilo, más. ¿Qué pasa con los refuerzos extranjeros, los dos colombianos, Fabián Joya y Diego? Pues bueno, Fabián pues acaba de llegar hace una semana, poco a poco se ha ido poniendo bien físicamente, y yo considero que va a ser un jugador que nos va a ayudar mucho. El caso de Diego Calderón, él tuvo una semana fuera porque estuvo arreglando sus documentos migratorios. Y en este grupo, pues de repente empezar a dar ventajas, pues va a costar. Pero es un muchacho joven que tiene cosas deportivas muy buenas que nos van a ayudar, y pues simplemente tendrá que esperar su momento. Vladimir García, de Azteca Deportes. ¿David? ¿Cómo calificas este desempeño de los muchachos en el partido de hoy? Digo, sinceramente, era evidente que se tenía para anotar más goles, sobre todo cuando estaban los dos expulsados, ¿no? Pues, buenas tardes, Vladimir. Pues sí, te digo, el equipo se manifestó bien. Hasta antes de las expulsiones, creo que habíamos sido un equipo que había dominado desde por ahí después del minuto 10, que nos costó que el equipo arrancara. Pero después el equipo mandó, sí tiene razón, hay que trabajar, poner un poquito más de énfasis en el tema de la definición. Pero al final el equipo llega, y mientras más estemos cerca del arco, pues más posibilidades vamos a tener de ganar partidos, de anotar goles. Lo difícil sería si el equipo no llegara. Entonces hay que poner, es una situación en la que hay que poner atención. El profesor Ricardo, el factor Gustavo Ramírez que cambia y ha sido uno de los mejores momentos que está viviendo el Paraguay. Pues sí, hay que recordar que Gustavo en la división ya tiene su recorrido. Yo en lo personal me he llevado una grata sorpresa con él. Yo, para serle sincero, pensé que era un muchacho más grande. Y tiene 23 años. O sea, tiene un futuro impresionante en el fútbol. El medio torneo atrás, hace un año, cuando quedó campeón con Dorados y jugaron la final de Liga, en todo el torneo anotó 11 goles, o sea, contra Copa y Liga. Es un jugador muy importante en la división y que para nosotros es un placer y un privilegio tenerlo. Hay que cuidarlo, hay que orientarlo también, porque pues también es joven, pero me siento muy complacido de tenerlo con nosotros.